Bueno, presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia de La Rioja, doctor Zamora, coméntenos acerca de este encuentro que se está viviendo aquí en el Teatro de la Ciudad. Bueno, con mucho júbilo somos partícipes de este encuentro, más allá que el Tribunal de Cuentas Municipal es el organizador y el anfitrión, nosotros no podíamos estar ausentes, porque Nobleza Obliga, cuando fueron jornada y congreso organizado por el Tribunal de Cuentas Provincial, ellos apoyaron fervientemente con eventos, y nos ayudaron en la organización. Por lo tanto, ahora es una devolución de atenciones al Tribunal de Cuentas Municipal, que con gran esfuerzo y con mucha firmeza ha logrado reunir a los Tribunales de Cuentas de todo el país. Puntos que son importantes, recién hacía referencia el presidente sobre el tema de la necesidad de transparencia. ¿Cree que es necesario trabajar en algunas herramientas como la digitalización o alguna cuestión tecnológica? Sí, tal cual. Hay que acompañar la digitalización. Hoy en día el país tiende a la despapelización, a terminar con la industria del expediente, quiere imponer la firma digital, hay que actualizarse a los medios digitales para hacer más rápido y más transparente y más completo el circuito administrativo para que quede debidamente registrado en los archivos backup de la computación. El otro de los temas es el nivel de dependencia o por ahí de estar pegados con el poder político, ¿no? El tema de la autonomía, ¿ese tema también se va a tratar? Yo creo que sí, porque entendemos que los tribunales de cuentas municipales tienen su propia autonomía porque dependen de otra jurisdicción, en este caso municipal. Por lo tanto, este Tribunal de Cuentas Municipal, que funciona hace 26 años, debe continuar prestando sus funciones como corresponde. ¿El Tribunal de Cuentas es incluido por el poder político a nivel provincial o no? No, porque la forma de designación es a través de los diputados, donde una vez que uno jura como integrante del Tribunal de Cuentas, tiene que dejar de tener actuación política y transformarse en verdaderos jueces administrativos. Aparte, los Tribunales de Cuentas están formados por miembros de la oposición también. Por lo tanto, la politización, digamos, en las decisiones administrativas debe excluirse de las decisiones del tribunal. Gracias. Perfecto. Muy